Para las radios comunitarias, la Asamblea Nacional siempre es un momento clave porque es el único del año donde nos podemos encontrar cara a cara y debatir lo que va a ser, lo que van a ser los lineamientos de acción para el año siguiente, posicionarnos frente a la realidad que nos rodea y seguir desarrollando y avanzando en estrategias de producción, de formación, de capacitación. Esto en general siempre es así, el significado de una asamblea y la intención de la Asamblea Nacional es muy fuerte desde todos esos lugares, pero además en este contexto lo es porque Farco es una red que en una ofensiva neoliberal y oligárquica como la que estamos atravesando, lejos de debilitarse, se fortalece, suma cada vez más nuevas asociadas, suma cada vez más iniciativas, tenemos producciones nuevas, tenemos posibilidades y líneas de acción que se van sumando. Entonces, el significado de esta asamblea tiene que ver también con eso. Es el espacio que históricamente, en más de 25 años de historia, Farco ha valorado y ha cuidado y ha consolidado para tomar las decisiones de manera democrática en una red federal, con las dificultades que eso implica, porque hay que venir de todos puntos del país y demás. Y además, en este punto, es un acto de resistencia, una demostración de que en las condiciones más difíciles, nuestro pueblo se organiza y puede seguir creciendo y fortaleciendo su comunicación popular, que es la perspectiva estratégica de comunicación necesaria para cambiar el orden de cosas que estamos atravesando en nuestro país.